La pija, no. Che, Pasa que pero es para llega muy ensayar, tarde. boludo. Hay que ver cómo está editado el ¿Eh? tema del. Pasa que es para ensayar, boludo. Hay que ver cómo A ver, espera que está quiero ver. editado Ahí. el tema del. A ver, espera que quiero ver. Ahí. Vi, leí eso que me pusiste y dije, ¿quién Tarado. carajo es ese? Alto, alto paso. Y era Tarado. Te mandé otro video de cómo Amigo, configurarlo, pará, no, boludo. hay que informarse más, no puede ser, boludo. Te mandé otro video de cómo configurarlo, boludo. A ver. Ahí te escuché. Ahí Espera salió. que voy a ver eso y vengo. Ahí te escuché. Ahí salió. Recién estaba en Pero tiempo tarde, real. ¿o no? Recién estaba en tiempo real. ¿What? ¿Y cómo puede ser? Sí, tiene tipo un delay. Te estoy escuchando ahora, boludo. Sí, tiene tipo un delay. Lo que estábamos hablando Escucha, recién, boludo. tarado. ¿Y qué escuchás? Lo que estaba molando recién, tarado. Es como que estoy en el pasado, amigo. Ahí está. ¿Qué es el Ahí. pasado?